quise hacer caber todo en mi corazón, pero todo es más amplio, aunque 20 o 30 sostenga, y aunque sienta tan fuerte todo es más que el tiempo que tengo.